Minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es hora de iniciar en la mañana de este miércoles la Escuela de Salud. Tenemos ya incluso alguna que otra pregunta acumulada a modo de consultorio que se nos ha planteado por parte de nuestros oyentes y a la que, por supuesto, vamos a dar salida, pero en la última parte del programa. Porque mientras queremos hablar de otra serie de asuntos que traemos planteados y que vamos a poner aquí sobre la mesa con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, por supuesto. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en este prolegómeno de un auténtico otoño, ¿no? Que nos dicen que este domingo, este sábado va a llover. Eso dicen, que bueno, ya sabemos, en otoño teóricamente debe de llover, pero estos últimos tiempos la lluvia en otoño pues no llega, la tenemos en invierno, y sí que es cierto que, bueno, hace falta, ¿no? Así que esperemos que sí que llueva, aunque fastidie el puente, ¿eh, Antonio? Sí, el otro día, bueno, hace un par de días, estaba yo paseando temprano por la avenida y vi a un señor que estaba muy relacionado con esto de los hongos, de las setas y demás en nuestra zona, y le dije, digo, oye, ¿cómo va la cosa con esto de la humedad? Que hay poca, que no llueve. Dice, ya una parte de la campaña de setas se ha perdido, no por nada, por el problema de la sequía. Esperemos que a ver si llueve y se recupera la parte siguiente, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, en eso y en que la ganadería, el campo y todo en general necesita agua. Pues sí, que esperemos que llueva, que hace falta, y disfrutemos también, ¿no?, de la lluvia otoñal. Bueno, vamos a hablar de la pandemia. Llevamos algunos, desde que comenzó el programa, ¿no?, la hemos tenido en un segundo plano, pero es que esto no se ha ido, ¿no? De hecho, el viernes se notificaba un nuevo positivo en nuestra localidad después de muchísimos días, creo que fueron 25 días seguidos los que hemos estado con esa tasa cero. Eso nos había olvidado aquí en Ubrique, que teníamos pandemia. Y bueno, pues como decíamos, después de tanto tiempo, casi un mes, con esa tasa cero, de nuevo la Junta de Andalucía notificaba, registraba un positivo el pasado viernes en nuestra localidad. La tasa de incidencia se elevaba a 6 y ayer martes notificó el segundo positivo. La tasa de incidencia se sitúa en 12. Hay que hablar de ello porque la pandemia sigue estando aquí y la Organización Mundial de la Salud lo tiene claro, ¿no? Dice que el nivel de riesgo existe a nivel mundial. Sí, yo tengo conocimiento de, no sé a qué caso, pero uno de los casos de Ubrique de conocimiento, además, es una persona que está vacunada. No tiene un síndrome, según me han comentado, es un síndrome catarral, parece como un resfriado fuerte, pero en fin, no hay otro problema. Y lo importante es saber que el virus sigue. Hemos comentado muchas veces que el virus sigue con nosotros. Hay veces que da síntomas, otras veces no da síntomas, pero es que además tengo conocimiento de que en Olvera creo que en estos días ha fallecido una persona por COVID. Por lo menos así están los datos que da la Junta de Andalucía. Y en Prado de Rey hay dos casos que yo sepa también oficiales. No sabemos después los no oficiales, hay algunos, es decir, porque hay personas que al menos no tienen síntomas y tienen el COVID. Así que en ese caso lo que recomendamos que, aunque estemos vacunados, hay que ir en precaución. Porque se sabe eso, que la persona vacunada en general no tiene síntomas graves, la mayoría no tiene que ingresar en el hospital ni en la UBI, pero ellos, estos casos pueden contagiar a otras personas que no están vacunadas, que no están vacunadas, porque lo tienen contraindicado por algún motivo de su salud, o porque ellos consideran que esto de la vacuna no va con ellos. En fin, sea lo que sea, todavía, como comentábamos la semana pasada, según nos dice el presidente de la Junta de Andalucía, hay más de 500.000 de personas solamente en Andalucía, más de 500.000 que no están vacunadas y que, por tanto, están en riesgo de infectarse por COVID y de tener consecuencias, a veces leves, pero otras veces que pueden ser graves. Así que no nos descuidemos, no hay que tener miedo, pero sí precaución y mantener la distancia de seguridad en todos los casos. Y especialmente en lugares cerrados, usar la mascarilla, usar la mascarilla. Y cuando estemos en sitios abiertos, pues mantener la distancia de seguridad, y si vamos a estar juntos, pues ponernos la mascarilla. No hay otra. Claro. Y sí que en este tema, y además nosotros que tratamos los temas exclusivamente locales, ¿no? Por la cobertura que tenemos, pero a veces es importante abrir la perspectiva, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Del nivel de vacunación, de lo que se ha alcanzado en la comunidad, lo que se ha alcanzado en nuestra localidad. Pero es que hasta que no se haya alcanzado un nivel de vacunación óptimo, no sé, aquí dan cifras de 40%, ¿no? En la población mundial, desde la Organización Mundial de la Salud, hasta que no se haya alcanzado ese nivel, como decíamos, de vacunación en todo el mundo, en todos los países, también en los de vía de desarrollo, pues la pandemia no se va a poder frenar, ¿no? Y esa es una realidad que tenemos que asumir también. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que, como tú bien has dicho, Rocío, hasta que no se logre al menos una cobertura suficiente para mantener la, que se llama, inmunidad de grupo, no podemos estar tranquilos. Actualmente, ahora, hoy es 27 de octubre de 2021, mantiene la Organización Mundial de la Salud, mantiene la alerta internacional, que ya se impuso en enero de 2020, hace ya 22 meses, sí. Que es que todavía sigue la alerta internacional. Pero es que tengamos presente que aunque en Ubrique hemos tenido casos cero, pero aquí están llegando turistas. Hay personas de Ubrique que van a trabajar a otras localidades de fuera y después regresan a sus casas. Hay personas que, aunque no sean turistas, vienen a Ubrique a trabajar. Es decir, que y el virus sigue estando ahí. Es decir, que hay que seguir manteniendo la precaución, no hay que tener miedo, pero sí mantener la medida de precaución que nos dicen continuamente la autoridad sanitaria, que en unos casos pueden estar más relajadas, pero en otros casos, si aumenta la incidencia, si aumenta el número de casos, hay que volver un poquito hacia atrás. Y hay que volver, y es lamentable, ¿no?, de que nuestros comercios, nuestra industria, nuestros trabajos, pues se vean afectados por otra vez un retroceso, simplemente muchas veces por falta de precauciones. Y fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud advierte en las grandes aglomeraciones. Las grandes aglomeraciones y en los viajes internacionales, pues manda la aglomeración, puede ser, por ejemplo, un autobús. Sí. Un autobús donde está completamente lleno, las personas están un lado de otra, es un sitio cerrado. Allí hay que llevar mascarilla y hacer posible las ventanillas abiertas, porque basta con que haya un solo caso dentro del autobús para que pueda haber lío, ¿eh? Así que hay que mantener la alerta, ya digo, sin miedo, pero mantener la alerta. Esa precaución y recordar, ¿no?, el contexto en el que nos encontramos. Esto en cuanto a la pandemia. Bueno, por cierto, yo quería destacar también, Antonio, si te parece, la paradoja, cómo hay que interpretar esos datos, ¿no? Porque fíjate qué curioso que mientras Ubrique tiene dos positivos registrados en los últimos 14 días, nos deja una tasa de 12. Villaluenga tiene también registrado dos positivos durante los últimos 14 días, pero su tasa es de 439. Pues yo miraba esta mañana los datos al iniciar el programa y decía, 439. Pero claro, después te pones a mirar, ¿no?, de manera pormenorizada, esos 439 en función de qué, y bueno, pues tienen los mismos positivos que Ubrique. Bueno, es que eso va en función del número de habitantes. Sí, esto está hecho en función de compararlo con 100.000 habitantes. Es decir, eso, Ubrique tiene actualmente aproximadamente unos 16.500 habitantes. Pues claro, aquí dos casos supone 12, ¿no? Una tasa de 12. Pero estos dos casos en Madrid, que a lo mejor tiene 4 o 5 millones de habitantes, que haya dos casos, pues sería 0,000. Ahora bien, en Villaluenga, que tiene 400 y pico de habitantes, dos casos es muchísimo. Y si es un pueblo, una aldeíta ya abandonada de Castilla, donde hay 10 habitantes, el que haya dos habitantes nada más supone que está una gran parte de la población contaminada, ¿no? Así que por eso no es lo mismo que en Villaluenga haya dos casos, donde hay poquitos habitantes, que es una gran proporción, que en Ubrique, que es bastante mayor el número de habitantes, dos casos pues suponen en 12, una tasa de 12. Eso es en comparación con el número total de habitantes que hay en la localidad. En cualquier caso, la tasa en la Sierra de Cádiz es de 18,2 y en la provincia de 18. Estamos prácticamente igualados, ¿no? La misma tasa para la provincia que para la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues a ver qué deciden hoy esos comités territoriales que se reúnen de alerta de salud pública cada semana para determinar también el nivel de alerta sanitaria. Recordemos que actualmente Ubrique está a nivel cero, como toda Andalucía, que también está en ese nivel cero. Esperemos a ver qué pasa, porque sí que es verdad que la incidencia está subiendo ligeramente, muy muy poco, pero está subiendo ligeramente, sobre todo, pues, por ejemplo, en provincias como Almería. Un momentito, sí. Rocío, si me permite un comentario respecto a esto. Decir que, aunque parezca que dos casos es poco, es decir, bueno, son dos personas que están en su casa, que están controladas, están aisladas, pero no son dos personas, son todas las familias que están en la casa, están aisladas. Pero es que además estas personas posiblemente han tenido contactos estrechos, durante, digo yo, a lo mejor durante este fin de semana. Entonces esos contactos estrechos también están afectados, aunque no hayan dado positivo. Es decir, que un solo caso o dos es un lío, es un lío. Y si esos contactos estrechos, algunos empiezan a dar positivo, dice, oye, ¿esto qué pasa? ¿Estamos volviendo otra vez atrás? Es que esta, no solamente ya digo la persona que está afectada, sino lo que se va rodeando es como una onda, como si tú dejas caer una piedrecita en un charco de agua y aparecen varias ondas que van, que van, que van. Pues aquí igual. Es decir, por eso digo que no nos descuidemos, que no nos relajemos en exceso, sino... Ya digo, no tener miedo, pero sí precaución, porque el microbio está entre nosotros. De todas maneras, aquí te quería consultar una cuestión, porque es un aspecto que me inquieta, ¿no? Tú comentabas antes al principio que precisamente conocían, ¿no? Te había llegado a oída esa persona, uno de los positivos que se habían registrado en esa localidad, que era, estaba pasando, bueno, pues el COVID con síntomas como de un resfriado. Y con el nivel de vacunación que tenemos actualmente en nuestra localidad, pues esperemos que si llega, ¿no?, el COVID, pues llegue de esa manera, como si fueran síntomas leves. Si yo tengo esos síntomas leves, ¿cómo puedo saber que tengo el COVID y que no tengo otro resfriado? Porque normalmente por un resfriado la gente no suele ir al médico, la gente no se suele preocupar, sigue haciendo su vida diaria. Y aquí entramos en el mismo bucle que teníamos al principio de la pandemia, Antonio. Es que lo que dice actualmente la normativa es que aquella persona que sea contacto estrecho, aunque sea asintomática, aunque no tenga síntomas, pero que está en contacto estrecho con una persona que ha dado positiva, y aquellas personas que tienen síntomas sospechosos, que puede ser, por ejemplo, un catarro, tienen que prenderse el palito de la nariz. Es decir, que debe ir al consultorio o hacerse el autotest en su casa, como quiera, si no quiere el consultorio, hacerle un autotest de antígeno, y es la única forma. Y dice, bueno, pero entonces todas las personas que están por ahí resfriadas y eso pueden tener el COVID perfectamente. Y dice, bueno, y entonces a lo mejor no hay un solo caso o dos, porque a ver, resfriado no brinque, puede haber ahora 20 o 30 o 40 personas, que a lo mejor son resfriados, ¿eh? Porque gripe todavía no se ha detectado, es decir, que tenía resfriado. Pero ¿cómo sé yo que es resfriado y no es COVID? ¿Ah? La pregunta del millón, hacerse la prueba. Entonces hay que meterse el palito, hay que meterse el palito a la nariz. No hay otra, no hay otra. Y además es lo que dice la autoridad sanitaria, que no es que seamos escrupulosos ni nada, no. Es que una persona que esté con síntomas sospechosos, y yo recomiendo a aquellas personas que, en fin, esto el tiempo pase, se olvida las cosas, que entren en nuestra página web del Observatorio de Salud, simplemente pone Observatorio de Salud Ubrique en Google, y ahí verás cuáles son los síntomas sospechosos, que son los de resfriado, y además explica, hicimos un trabajito que está ahí, que en fin, vamos a hacerle clic en donde lo pone, y puede ver cuáles son los síntomas por los cuales hay que meterse el palito en la nariz. Bueno, pues hay que tenerlo también esto en cuenta, ¿no? Claro, no hay otra, es decir, que esto no es un resfriado y ya está, no. Esto, el bicho está aquí, ¿eh? Y no hay forma de saberlo como sea que te hagan el test. Bueno, pues hay que dar esa cuestión también, que queríamos nosotros comenzar con ella. Hacía tiempo que no hablábamos de estos temas de la salud, pero bueno. Te voy a adelantar una cosita, Rocío. Dime. Que era para la última tema que íbamos a tratar, que es el Consejo de Asesoría de esta tarde. Y es que uno de los puntos, que después, si eso si da tiempo, desarrollamos, hasta que ya tú me digas que ya hay que cortar, sí. Que es que, por ejemplo, en el centro de salud, dice, bueno, ¿y si vamos al centro de salud? Porque al centro de salud, allí va gente que le duele un hombro, que le duele fracturado el tobillo, o que va a recoger un análisis, pero también gente resfriada. Estas personas ya van por un lado, como al principio, es decir, los sospechosos que tienen problemas respiratorios van por un pasillo, por si acaso, y para hacer la prueba, y los que van porque falta cierto vivo van por otro pasillo, o en las salas de espera, están todos mezclados, es que está resfriado, como con el que le duele el hombro, pues yo estoy hasta después, porque me duele el hombro, y ahora es que de estar al lado, dice, es que estoy resfriado. Bueno, ¿y cómo sabes que está resfriado? ¿Le han metido el palito en la nariz o no? ¿Me explico? Pues una de las cosas que vamos a tratar es que para evitar estas cosas, porque ahora llega el invierno, llegan los resfriados, la gripe, la bronquitis, es que la propuesta nuestra es que el centro de salud se hagan como en otros centros de salud de toda España, yo que no creo en el mundo entero, que la mitad de las consultas se pasan por la mañana y la otra mitad por las tardes. Por ejemplo, lunes y martes se pasa por la mañana y martes y jueves se pasa por la otra. El que le interesa más por la mañana va por la mañana y el que le interesa más por la tarde tiene dos días para ir por la mañana y dos días para ir por la tarde. Es decir que, y después el viernes, pues normalmente muchos sitios lo hacen igual, mañana y tarde o hace todas las consultas por la mañana, es el único día que se hace todo por la mañana. Pero en fin, esto ya es de tal manera de que así las salas de espera están a la mitad de personas, porque la otra mitad irán por la tarde, y la petición de cita no se va en recepción igual, todo está a la mitad, y así evitamos que dentro del centro de salud concurra mucha gente. Con esto de que ya ha pasado lo peor del COVID, pero ahora viene lo resfriado, y no se sabe si es COVID o resfriado. Así que una propuesta nuestra desde el Observatorio de Salud es que disminuya la cantidad de gente que hay dentro del centro de salud. Y por supuesto que no se le mantengan en la calle, como ha ocurrido en la época de la epidemia, que había un montón de gente en la cola que no podía entrar al centro de salud para mantener que dentro hubiera poca gente. Uh-huh. Eso tampoco, organizarlo de tal manera de que no haya gente en la calle haciendo cola para poder entrar y que tampoco las salas de espera se masifiquen. Pues no sé si es que está al lado mío, está tosiendo y es un resfriado o es COVID. Claro. Te voy a preguntar ahora si te parece, entramos más detalladamente en todas las propuestas que se van a plantear desde el Observatorio de Salud Especialista ya para ese Consejo Sectorial de Salud, que está previsto, como decíamos, hoy me decían, ¿no? 27 de... Sí, esta noche a las 8, en San Pedro, en la ermita de San Pedro, que es donde se suelen hacer las reuniones. De acuerdo. Pero antes hay otra cuestión que también querías plantear y que hace referencia a los talleres de primeros auxilios que se van a llevar a cabo en esa localidad para aquellos servicios que han obtenido recientemente la Q de calidad turística. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque son servicios que suelen atender a muchísimas personas, visitantes, que llegan hasta nuestra localidad para conocer, bueno, pues los atractivos turísticos que tiene Ubrique y bueno, pues los profesionales que trabajan en estos espacios, el que cuenten con ese conocimiento de primeros auxilios, pues es algo también importante, ¿no? Sí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la concejala de Salud, Virginia Bazán, se nos invitó a dar un taller de primeros auxilios para aquellas empresas de Ubrique que tienen la Q de calidad turística, para afianzarla o para obtenerla por primera vez, y que esto es una garantía de que la persona que viene a Ubrique o los que recibimos en Ubrique vamos a estar en un establecimiento, que puede ser un hotel, puede ser un bar, un restaurante, una tienda de piel, una librería, lo que sea, cualquier sitio de estos, en donde se nos va a atender tiene que reunir una serie de requisitos, y uno de estos requisitos es el sanitario, en el sentido de asistencia sanitaria, en el caso de que esta persona que está en ese local, que está en ese establecimiento, pues tenga un percance, por ejemplo, una pérdida de conocimiento, desmayo, no podemos saber si es baja de tensión, si es un infarto, si es un ictus, yo qué sé, lo cierto es que ha perdido conocimiento, o ante una herida, una persona que está en un bar o en una tienda, se cae, se hace una herida, o lo que sea, pues qué hacer, mientras llega o se le lleva a un centro sanitario, pero mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Y qué hay que tener dentro del establecimiento de material de auxilios? También, por ejemplo, ante un atragantamiento, una persona que está en un restaurante, en un bar, y se atraganta, pues tiene 4 minutos de vida, si no se actúa rápidamente. Así que, y en ese tiempo, no da tiempo a avisar y a que llegue la ambulancia, es muy raro. Entonces, si no actuamos adecuadamente, nosotros o el personal que está allí, en el bar, en el restaurante, en el hotel, donde sea, pues se va a morir. Y entonces, pues, estas actuaciones, pues, lo puede hacer personal que está en este establecimiento fácilmente. Son medidas muy sencillas, pero que hay que saberla hacer. Y también, por ejemplo, ante una parada cardiorrespiratoria. Una persona que, estando bien, se siente mal o de pronto se desmaya, pierde conocimiento, pero no es una pérdida de conocimiento leve de una bajada de tensión o un poquito de bajada de azúcar, sino que se le ha parado el corazón, un infarto, una parada cardíaca. ¿Cómo avisar y qué hacer mientras tanto? Lo que hay que hacer es, en ese momento, es mantener el corazón bombeando, es decir, apretarle el pecho, muy sencillo, una tontería entre comillas, parece una tontería, es muy sencillo, pero hay que saber hacerlo, como todas las cosas, y coser un botón es muy sencillo, pero si tú no sabes, no te han enseñado, pues coce el botón y al ratito pues se te ha caído, te has pinchado el dedo, en fin, 40.000 cosas, ¿no? Igual que freír un huevo frito. Sí, es muy sencillo freír un huevo frito, pero como nunca hayas estado tú en una cocina, no sabes si el aceite tiene que estar caliente, si tiene que estar frío, se te le das con el codo al mango, se te derrama el aceite, lo va a coger, te quema la mano, en fin, parece cosas sencillas, pero como todas cosas sencillas, también hay que saberlas. Uh-huh. Bueno, esto será, como decíamos, el taller de primeros auxilios, será el 2 de noviembre y se va a impartir en concreto a qué servicios. Sí, en total me han comunicado Maite desde el ayuntamiento que serán en total 25 personas, son 24 más ella, 25 personas, que van incluido ahí hoteles, tiendas, restaurantes, bares, personas que trabajan en estos servicios y que tienen la Q de calidad o quieren obtenerla. Entonces, pues se le va a dar este taller, como tú bien has dicho, el día 2 de noviembre será en la ermita de San Pedro porque es eminentemente práctico. Es decir, va a ser todo práctico, es decir, ¿qué hacer? Vamos a hacer simulacros, una persona está ahí sentada, pondremos colchonetas, esta final le da un desmayo, que yo explico primero, la técnica base es, primero yo explico qué es lo que después de haber pasado, qué es lo que hay que hacer, lo hago yo, los demás me ven, después seguidamente lo hacen ellos, tutorizados por mí, yo les voy diciendo lo que tienen que hacer, y en tercer paso lo hacen ellos solos sin que yo les diga nada. Es decir, solo tres pasos, primero lo hago yo y me ven, después lo hacen ellos y yo les voy explicando cómo lo tiene que hacer, y después lo hacen ellos, ¿vale? y lo repiten las veces que hagan falta. Es muy sencillo, eso se hace, pero en fin, hay que tutorizarlo uno a uno y cuando salgan de allí estarán perfectamente cualificados para que cuando haya una emergencia saber hacer lo básico mientras llega la asistencia sanitaria. Uh-huh. Bueno, pues hay empresas que optan a obtener esa Q de calidad turística y servicios que ya lo tienen, que son los únicos aquí en Ubrique, los municipales, ¿no? La Oficina de Turismo, Ocuri y Manos y Magia a la Piel, que son los que tienen esa distinción de Q de calidad turística. Bueno, pues como decíamos, talleres de primeros auxilios que se van a desarrollar el próximo 2 de noviembre a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión, pero por otro lado también es noticia en el día de hoy esa convocatoria que va a llegar a partir, me decía, de las 8 de la tarde, ¿no? En San Pedro, convocatoria del Consejo Sectorial de Salud. ¿El orden del día cuál va a ser, Antonio? Sí, el orden del día es muy sencillo porque, bueno, el orden del día es sencillo porque es cortito, porque es simplemente analizar la situación sanitaria de Ubrique, el punto número, el orden del día lo pone la alcaldía, que es la que hace la citación. El punto número uno es situación de la asistencia sanitaria en Ubrique, bueno, la lectura del acta anterior, como es lógico, la aprobación si procede del acta anterior y después la situación, un análisis de la situación sanitaria actual de Ubrique en asistencia sanitaria, y el segundo punto es un informe del Consejo de la Delegación de Salud, me parece que era. Bueno, pues nosotros a partir de ahí, pues fundamentalmente, bueno, lo que diga la Delegación de Salud, pues no lo sé, habrá mandado algo diciendo cuál es la visión que tiene esta delegación sobre la situación sanitaria en Ubrique, pero el punto anterior es la visión que tenemos nosotros, los ciudadanos, es decir, que esperemos que coincidan, porque la reunión que se tuvo el día 6 de octubre de este mes con la delegada territorial, muchísimas cosas no se coincidían, la visión que tenían ellos de la asistencia sanitaria con la visión que tenemos los ciudadanos. Esperemos que esta vez haya una mayor coincidencia, que la Delegación de Salud hayan analizado los puntos que nosotros le dimos por escrito, cuál era la visión que tenía el ciudadano, y coincidamos. De todas maneras, el Observatorio de Salud ha hecho una especie de resumen con algunos de los puntos que se van a tratar, y esta mañana lo hemos repartido a los asistentes. No a todos los asistentes, porque hay un problema, y es que resulta que he montado en la página web del ayuntamiento y yo por lo menos no he podido encontrar la relación y las direcciones por el correo electrónico o un teléfono de contacto de los colectivos que hay en Ubrique para poder contactar con ellos y poderle enviar esta información. Yo voy a proponer también esta noche que se le diga a los colectivos de Ubrique, que a aquellos que quieran, claro, esto supongo que es voluntario, que envíen al ayuntamiento un contacto, es un correo electrónico o algo, la asociación tal tiene este contacto, por si alguna asociación quiere enviar la información o algo, pues poderla enviar, una información actualizada, porque es que, ya digo, es un problema y no hemos podido enviárselo a todos. Claro, aquella asociación que quiera permanecer oculta, anónima o lo que sea, porque no lo mande, ¿no? Pero habrá muchas asociaciones que dicen, mira, nosotros pues ponemos nuestro nombre, nuestro contacto, para que quien quiera pueda contactar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y saber que estamos a su disposición, o esto es privado, en fin, lo que sea. Pero en fin, y entonces, pues si quieres, comentamos alguno de estos puntos que el observatorio va a proponer esta tarde, y que yo creo que son de interés ciudadano en general. Uh-huh, pues dentro son cuatro aspectos principalmente, ¿no? Lo que me ha hecho llegar a mí también, y que hacen referencia a esos planteamientos que se van a debatir hoy en ese Consejo de Salud, y que hacen referencia a la situación actual, ¿no? De la salud de Núbrica a través del Centro de Salud. Por un lado, insuficiente incentivación para que vengan médicos estables a Ubrique. Luego se habla de la consulta de ginecología, que se lleva pidiendo 15 años. También es el mismo tiempo que se solicita el consultorio auxiliar en la zona de expansión de Ubrique. Y por último, la insuficiente o deficiente gestión de los recursos humanos y materiales. Estas son las cuatro bloques temáticos que vais a plantear vosotros, ¿no?, en ese foro de debate. Efectivamente, así es. Previamente habrá una observación preliminar en la que vamos a repetir, lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo, que todas estas peticiones de mejora no se refieren en absoluto a la profesionalidad de los trabajadores del centro de salud. Aquí no estamos cuestionando si están cualificados, ¿no? O, yo la consulta que hice antes, cuando vino la señora delegada, en fin, salvo algún dato particular que se confundió y me dijo que, bueno, se confundió en el sentido que puso una cosa particular suya, ¿no?, de que había ido al centro de salud y había tenido algún problema con un trabajador, pero en general lo que es el trato en general, tanto de médico, enfermero, trabajador, en general es muy buena, así que, salvo, ya digo, y muchas veces hay que tener presente que a lo mejor si alguien ha sido y dice, pues a mí no me trataron bien, tenga usted presente que a lo mejor fue en una época en que ni siquiera estaba el personal habitual, a lo mejor fue en verano y no alguien que vino de fuera ocasionalmente y el que le trató mal, ¿no? Es decir, que al menos no era ni el personal del centro, sino que era un médico, un enfermero, alguien que vino de fuera ocasionalmente, pero es que en general la opinión que tiene la gente de Ubrique respecto al trato que reciben de los profesionales es muy buena, es excelente. Entonces esto no va dirigido a los profesionales, esto va dirigido a quien tiene la responsabilidad en la gestión, y son la Consejería de Salud, la Gerencia de Área, que está en Jerez, en el Hospital de Jerez, en la que coordina en nuestra zona de toda la Sierra de Cádiz, coordina Jerez y coordina la costa noroeste, es decir, Sanlúcar, Rota y demás, pues también coordina la sierra. Y después está, ya digo, Consejería de Salud, la Gerencia, y después está la Dirección del Centro de Salud, en este caso de Ubrique. Estos son los responsables, los responsables de la organización y de los recursos que hay. Y a ellos son a los que hay que pedir explicaciones en el caso de que nosotros consideremos que algo no va bien. Como dice Rocío, el primer punto es que lo detectamos que hay falta de médicos, y además lo dicen siempre, ese es un latiguillo, es que el problema es que esto no funciona como quisiéramos porque faltan médicos, no solamente en Ubrique, a nivel de toda España, del mundo mundial, en fin, lo que sea, no, mire usted, ahí vamos a poner las cosas claras. Faltan médicos cuando, utilizando todos los medios posibles, no encuentran médicos, o no encuentran médicos suficientes para pasar consulta y que no haya demora. Pero mientras haya recursos, no diga que faltan médicos. No diga que faltan médicos, porque lo que usted está haciendo es quitándose la patata, que es responsabilidad suya. Usted lo que está es escondiendo el bulto. Lo primero que hay que saber, que Ubrique, igual que, por ejemplo, Benalcao, Villaluenga o Grazalema, son zonas muy aisladas, muy aisladas geográficamente, y todos lo sabemos. Aquí no tenemos tren cercano, no tenemos aeropuerto, no tenemos barco, pero en fin. Y dice, bueno, pero tenemos después una sierra preciosa, bueno, pues sí, en eso estamos de acuerdo, pero me refiero que los médicos que no son de Ubrique, que no tienen arraigo en Ubrique, pues muchas veces prefieren estar en su pueblo, en su localidad, o en una localidad donde haya buenos medios de transporte, trenes, aviones, en fin, después la carestía de vida, a lo mejor pueden decir que Ubrique, por ejemplo, es más caro que otras localidades, lo que sea. Entonces, para estos pueblos como Benocá, Villaluenga, Grazalema, Ubrique, que están aislados, que tienen, en fin, que para venir aquí cuesta trabajo al que no sea de aquí, pues hay que incentivarlos. Y para eso, consciente, en este caso la Junta de Andalucía, pero todas las comunidades, pues se dan una serie de incentivos para que los médicos vayan allí. ¿Y cuáles son estos incentivos? Pues le puntúa más la antigüedad, es decir, por cada año que están, pues le dan mayor puntuación para traslados, después tienen también beneficios económicos, si le dan un plus, como le llamo, económico, para que al estar más distanciados de otras zonas, tienen que mandar a los hijos a la universidad, a los colegios, o desplazarse para algo, para un hospital, pues claro, un poco de plus para que el médico no prefiera otra ciudad antes que esta. Pero ¿qué ocurre? Que ni a pesar de eso, de lo que ya está contemplado, vienen los médicos. Ello significa que no es suficiente. Porque si se estuviera suficientemente incentivado, pues dice, pues mira, pues me compensa, ¿no? Pero cuando no viene es que no le compensa. Luego hay que aumentar los incentivos. Hay que aumentar, dice, ¿cuánto? Pues nada, negociarlo con los colegios de médicos, con los sindicatos, para que en cuanto haya algún médico que diga, pues sí, pues mira, pues me interesa, yo prefiero estar 3 años o 5 años, por ejemplo, en Ubrique, porque mis estudios son pequeños y además económicamente me van a subir para que cuando yo tenga que ir al hospital, tenga que ir a algún sitio, pues no me suponga un gasto extra, pues entonces, pero mientras tanto hay poca incentivación para estos pueblos, para que vengan médicos, así que tienen que aumentarlo hasta que haya médicos que quieran venirse. Eso es lo primero. Si quiere pasamos ya al segundo, sí, ¿tiene sí, algo sí. que preguntar? No, vamos, si te parece, desglosando, ¿no? Todos esos puntos. Los he enunciado yo todos a la vez, vamos también con ese desglose. Sí, bueno, de todas maneras, si lo oyes, como este un programa en directo, si algún oyente de Radio Ubrique quiere añadir algo más, que queramos decir esta tarde, pues puede llamar, es decir, que esto es en directo y podemos recoger las sugerencias. El segundo punto. Llevamos 15 años pidiendo consultas de ginecología. Fue en el año 2006... Bueno, esto empezó ya muchos años antes, desde que empezara, de que apareciera la demanda especial de médicas. Esto yo, pero en fin, ya, con manifestaciones en la calle, con la bandera, con todo aquello, fue en el año 2006, cuando comenzamos. Y entonces ya han pasado 15 años. Ha venido medicina interna, ha venido traumatología, tenemos rehabilitación. Pero también había dos especialidades que dijeron que la iban a estudiar, la iban a implantar, sobre todo ginecología. Y llevamos ya 15 años, se nos dijo que hacía falta un centro de salud nuevo porque aquí no se cabía. Eso no era cierto. Yo tengo aquí precisamente, tengo delante mía un documento de uno de los directores en aquella época, del año 2009, del centro de salud de Ubrique, que dijo que había espacio suficiente. Es decir, esto empezó en el 2006. Ya entonces el delegado provincial decía que no había sitio. Sin embargo, el director del centro de salud decía que sí había sitio. Simplemente que la mitad de las consultas se pasaran por la mañana y la otra mitad por la tarde. A pasarse la mitad de las consultas por la tarde quedaban la mitad de los despachos vacíos, que es lo que ocurre en muchas localidades. En Cádiz, en Jerez, es decir, que esto no es un invento nuevo, en toda Andalucía, menos en Ubrique, no sé por qué. Entonces, que hay espacio para que vengan los especialistas, que es un rollo. Nadie ha pedido un nuevo centro de salud. Lo que se ha pedido es que la zona de expansión de Ubrique, donde está el restaurante de los Mellis, Sierra de Cádiz, y toda esa zona, Cerro Molera, pues hace allí un consultorio auxiliar de un médico, un enfermero y un celador, para que las 2000 y pico de personas, más los trabajadores que están por allí, puedan ser atendidos. Pero ya está, pero eso va a ser un centro de salud de 3 millones de euros. ¿Quién ha pedido eso? Eso era un paripé total. Pues bueno, pues precisamente, investigando sobre eso, vemos como, por ejemplo, en Marchena, yo no estaba en Marchena, pero puede que alguien está, pero en fin, de todas maneras pueden entrar en Google y ver lo que es Marchena. Es una localidad de Sevilla, que está a 29 minutos de Osuna, en coche, por otro día, y que es similar a Ubrique en población. Tiene un poco más de habitantes que Ubrique, 2.000 habitantes más, pero si aquí a Ubrique podría venir perfectamente a gestionarse el bosque que está cerca, o Ibenocá y Villavenga, prefiero para estas consultas, ¿no? Tiene la misma población, la misma distancia al hospital y sin embargo allí desde hace 13 años ya tienen lo que aquí no se nos quería dar. Allí tienen medicina interna, tienen traumatología, tienen ginecología, tienen psiquiatría, tienen psicología y también tienen rehabilitación. Pero vamos a ver. Sí, estamos en la igualdad que dicen que tenemos todos los andaluces, que para, hombre, en condiciones similares, pues aquí no se corresponde. Entonces, allí sí tienen ginecólogo, por ejemplo. ¿Y por qué aquí no? ¿Cuáles son las pegas? No nos digan que no hay ginecólogo. No nos digan que no hay ginecólogo. Usted a un ginecólogo lo incentiva y viene desde Alemania, desde la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Ahora, si le va a pagar una porquería, pues no viene nadie. Nadie va a poner dinero en su bolsillo o cobrar poco cuando en otro sitio lo tratan mejor. Es decir, que y además, y eso es que no hay espacio, es incierto. En el centro de salud de Ubrique sobra espacio, tanto las consultas vacías por las tardes. Es decir, perdón, un momento. Un momentito, ¿eh? Sí. Un segundito. Estamos hablando sobre... Es que estamos en directo y eso es lo que tiene el directo. Vale. Y después... Respecto a consultorio auxiliar, en fin, todas las personas que viven en el plan parcial 1, plan parcial 2, zona de expansión de Ubrique, allí por el Cerro Mulera, por la Hotel de los Mellos y demás, saben que andando una persona a paso ligerito tarda 25 a 30 minutos desde allí, desde los Mellos hasta el centro de salud. Y si ya estamos en el plan, en el PP1, es decir, por donde está el campo de fútbol y toda aquella zona, se tarda 35 o 40 minutos andando ligerito. Pero personas más mayores que andan más despacio, o personas que tienen niños pequeñitos que tienen que andar más despacio con un carrito, pues tardan en 30 a 40 minutos andando en verano con un sol a pleno, ¿eh? Y en invierno hace un frío y lluvia y no hay dónde meterse. No hay un bar, no hay una ras, no, hay un gran trozo de terreno que hay que ir cerca de la carretera y que son, ya digo, muchísimas personas. Y sin embargo, por ejemplo, en Menocá hay médicos, en Villaluenga hay médicos, Menocá tiene 500 y pico de habitantes, Villaluenga 400 y pico. Es decir, que por, y además hay que tener presente también que un médico en el centro de salud tiene como máximo 1.500 personas en su cupo, 1.500. Pues en el zona de expansión hay 2.000 aproximadamente, más o menos. Pero así tengo entendido, alrededor de 2.000 residentes. Es decir, que allí perfectamente un médico hace una labor extraordinaria y un enfermero. Y todas esas personas no tienen que venir a centro de salud, brique, ni perder tiempo de trabajo, ni trastorno de que alguien los lleve en coches, ni autobús. Así que, hombre, a lo mejor para hacerse una radiografía sí, pero todo el mundo no se hace radiografía que va al médico. Entonces, sería muy pocas personas, porque hasta las extracciones de sangre se pueden hacer allí perfectamente, como lo hacen en Benocá. Se extrae la sangre y después pasa el coche, la recoge y se la lleva. Así que no hay que hay que, y después hay muchas personas trabajando en esa zona de expansión, que pueden tener un accidente o tienen que sacar recetas, pues lo tienen allí al médico en un momento dado para ciertas cosas y es un gran alivio. Esta es otra de las cosas que también se pidió. Hay un solar de 2.000 metros cuadrados que hace 15 años está allí muerto de risa, dedicado a esto precisamente, y entonces pues es otra de las reivindicaciones que la prometieron, pero que ahí está muerto de risa. Y si quieres pues pasamos ya a lo más peligroso, que es la gestión, al punto 4. Bueno, pues el punto 4 es la insuficiente o deficiente gestión de los recursos humanos y materiales que ya existen. Es decir, no que tienen que traer más material, que tienen que traer, no, con lo que hay que se puede hacer. Bueno, pues lo que hay se puede mejorar muchísimo en la situación actual de las demoras. Es decir, yo ahora, antes de empezar el programa, he pedido número para mi médica de cabecera, que voy a decir que es extraordinaria, pero claro, y ella no tiene nada que ver, no tiene culpa ninguna de las demoras. Eso, las demoras no las genera ella, ni las genera la persona que está en recepción, en el mostrador, ni en salud responde. La demora se genera por dos motivos, que pueden ser, uno, que no haya médicos suficientes para atender esa demora, o que está mal gestionada esa demora, y la gestión no la hace el médico, la hace la dirección del centro de salud. Es decir, la agenda se llama cuántos pacientes ve cada médico en su jornada laboral, cuánto tiempo le tiene que dedicar, y eso no lo decide el médico, lo decide la dirección del centro de salud. Y entonces, pues, ahí hay mucho que hablar, porque, por ejemplo, yo he detectado, es para que veas simplemente un detalle, que para mi médico, yo tengo ahora una semana de demora, una semana de demora para la consulta, para la consulta telefónica. Ahora resulta de que yo quiero una consulta telefónica, simplemente yo no quiero ir al médico, porque yo lo único que quiero saber es si puedo ya recoger, por ejemplo, una ecografía que tengo que llevar al ginecólogo, por ejemplo. Yo miro, la ginecología me la hace, la ecografía me la hacen en Villamartín y la tengo que llevar, por ejemplo, a Jerez, ¿no? Y quiero saber si ya está el resultado. Pues para eso no iré yo al consultorio y perder toda la mañana, si vengo del PP1, del PP2, de la zona de aparcar, buscar aparcamiento, si hay quien me traiga, si no tengo ni, simplemente con llamar por teléfono, pues me tarda una semana para eso solo. Y ahora resulta de que yo tengo que ir dentro de 5 días. Y digo, vaya, yo necesito antes, ¿por qué hago? Busco presencial y presencial ahí para dentro de 5 días. Ah, bueno, pues entonces tendré que ir presencialmente, perder toda la mañana para una cosa que podría haber hecho por teléfono. Ahora voy, me han dicho que no está y otra vez tengo que volver. Eso es gestión, eso no lo hacen los médicos. Eso es simplemente un detalle que te pongo. Por ejemplo, para hacerse un análisis de sangre, a menos te tarda 2 semanas. desde que el médico te hace el papel hasta que te está en la sangre. Ahí no tiene culpa el médico ni tiene el enfermero. Y dice, bueno, ¿entonces quién? Yo lo único que puedo decir, que a mí me lo han dicho gente que está afuera, que eso en Cádiz tú le das a una persona 2 días de demora y te forma el follón. Y aquí estamos acostumbrados a una semana, a 2 semanas para hacerte un análisis. Pero eso, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que está fallando? Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto es de hace mucho tiempo. Después se dice, no, es que la gente, hay mucha gente que piden citas, después no aparecen, que empiezan a llamar en las estaciones de sangre, que pase fulanito para sacarse sangre, y no pasa porque no ha ido, y esos números se pierden. Y digo, bueno, ¿y qué medidas se toman? Ah, pues yo no sé qué se tomen medidas. Lo justo y lo correcto sería que desde la dirección, no el médico, sino la dirección, mandar a llamar, una llamada telefónica a esa persona, le llamara por teléfono o le mandara una carta preguntándole cuáles son los motivos por los cuales no ha acudido. Porque hay una persona que se ha quedado sin poder sacar sangre al no haber anulado la cita. Si usted no puede ir, anula la cita, pero si no la anula, eso se queda perdido. Entonces, pues, no se toma. Yo no he visto, a mí no me comenta la gente que la gente reciban cartas o llamadas telefónicas cuando no cumplen con las normas elementales, ¿no?, de funcionamiento del centro de salud. Eso es cosa del director, llamar la atención o pedir explicaciones o lo que sea. Eso no es cuestión del médico ni del celador, ¿para qué está el director?, entre otras cosas. Y, por ejemplo, poner como mínimo 10 minutos, que menos, para que te vea un médico. No, que muchas veces el médico tiene un número a las 12, a las 12 y 6 minutos tiene otro, a los 6 minutos, a los 7 minutos, pero es mentira. Porque a esa misma hora llega alguien abajo, pide cita para tu médico, le dicen que tarda una semana, y dice, pues yo lo tengo que ver hoy. Pues entonces te mandan a las 12, y a las 12, a la misma hora, hay 12 personas, que se llaman los fiches. Eso es culpa de la dirección, que da instrucciones a recepción, porque es de recepción 12, coge los dedos. No pone a la misma hora porque a él le dé la gana, porque se puede buscar un lío. Entonces recibe órdenes y cumple órdenes. ¿Y quién le da las órdenes? La dirección. Eso no se le da el consejero de salud, ni se le da la gerencia. Eso son, la organización interna es misión del director. Y, por ejemplo, organizar las consultas para que las consultas estén la mitad por la mañana y la mitad de la tarde, para que así se evite masificaciones. Entonces, todos los ubriqueños tendrían 2 días a la semana que pueden ir por la tarde y otros 2 días por la mañana, que escoja el día que mejor le viene. Porque una cosa que se dijo en la reunión con la delegada territorial era que a los ubriqueños, como la mayoría son marroquineros, le viene mejor ir en horario de mañana al médico. Y nos quedamos todos mirando. Yo he preguntado a empresarios, he preguntado a marroquineros, y digo, hombre, por la mañana que va, a mí me interesa ir al médico, hombre, a no ser que esté muy malito, que entonces voy a la hora que sea, si me pongo malo de pronto, o me conco, se voy a la hora que sea, sin pedir cita. Pero normalmente una cita normal y corriente, dicen, no interesa más cuando ya hemos terminado de trabajar, para no perder horas de trabajo, porque horas de trabajo que tú pierdes, según tengo entendido, o no te la pagan, o la tienen que recuperar, o tiene un número de horas al mes que son las que puedes disponer de ellas, pero además es un trastorno. Porque si tú eres planchador, o eres cortador, o eres maquinista, a lo mejor hay personas detrás tuyas que dependen de tu trabajo. Simplemente porque el horario no te viene bien. Y ahora tú te vas desde la zona de expansión de Ubrique, PP1, PP2, que estás trabajando allí en la fábrica de allí, por ejemplo, que te ha costado un montón de tiempo poder aparcar, que el problema de aparcamiento por lo visto allí es difícil. Y ahora sale de la fábrica, tienes que coger tu coche, busca aparcamiento en Ubrique, que también otro lío, ¿no? Venía a las 10, a las 11, a las 12 de la mañana a buscar aparcamiento, deja el coche, ve al médico, espera allí que te toque, termina, vuelve, va a la farmacia o va directamente a buscar tu coche, otra vez a buscar aparcamiento allí, has perdido la mañana. Cuando por la tarde, cuando tú has salido a las 6 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o a las 5 de la tarde, a la hora que salgas, puedes ir a tu médico. O unas malas, dice, mira, el médico empieza a las 3, que es a la hora que se empieza la consulta, aunque el médico está desde bastante antes, pero haciendo papeles, pero a las 3 cuando empieza la consulta, dice, mira, me voy de los primeros a la consulta, saco un número a las 3, o a las 3 y 5, o a las 3 y 10, y ya lo que pierdo solamente es tiempo de ir desde las 3 y 10 o 3 y cuarto, allí al PP1 o PP2, en fin, que desdoblando las consultas mañana y tarde, un gran beneficio, pero no diga que eso le viene bien al hospital que lo ubique, o le vendrá bien a usted. ¿Por qué se ha inventado esa norma? Porque yo he preguntado a los marroquineros y he preguntado a los empresarios y se ponen con las manos en la cabeza. Y dice, a mí no me ha preguntado a nadie. ¿Y de dónde están sacado eso? Eso es gestión, eso con depende la... de la dirección del centro de salud, no depende del consejero ni depende del gerente. Con las preguntas vamos a ir ya, si te parece, Antonio, porque sí. se nos va agotando un poco el tiempo y sí que tenemos un par de preguntas acumuladas, así que si te parece, a no ser que quieras concluir este tema con alguna otra cuestión más, podemos... Vamos a las preguntas y algunas sobre lo que acabamos de hablar ahora o cualquier otra cosa y da tiempo, pues lo hacemos. Son cuestiones más de carácter, a modo de consultorio, ¿no? Más de consulta médica. Y vamos con ello. Mira, por ejemplo, una oyente quiere saber si es bueno tener la mascarilla mucho tiempo puesta. Dice, donde yo trabajo la llevo 9 horas puesta y se me queda la garganta y la nariz muy seca, incluso muchas veces con herpes y con sangre en la nariz. Y quiere saber si sería perjudicial pues llevarla tanto tiempo. Bueno, no es, siempre tema remedio. Yo no he estado, gracias a Dios, ya estoy jubilado y no tengo que llevar la mascarilla. 9 horas u 8 horas, uh-huh, como hay muchos trabajadores que la tienen que llevar, pero es que no hay más remedio. Si está en un sitio cerrado y con otras personas, si está solo en un sitio cerrado no hay problema, pero como esté con otras personas la tiene que llevar. Entonces tiene que procurar que haya mucha ventilación en la zona y después, hay personas que con el sudor, con el vapor que se desprende, con la mascarilla que se queda ahí acumulado y demás, pues ponerse alguna crema hidratante o algo para cuidarse, algo para cuidarse la piel. Es que no hay otra porque hay que tener la mascarilla puesta. Ya digo, yo no he tenido las 9 horas puestas, pero a veces he estado, por ejemplo, en el cine, cuando vamos al cine club, y ahí ya hay que llevarlas, claro, en sitio cerrado, y a menos estamos 2 o 3 horas, y yo que noto no es la garganta, yo noto la oreja que me pega un tiro en la gomilla, que me deja, voy a tener dentro de nada la oreja de soplillo, porque es que, el que esté 7 horas u 8 horas con esa gomita ahí tirando de la oreja, pero si encima se le añade, que lo peor, el vapor ahí acumulado, tiene guasa, pero es que no hay otra. Claro. Yo siempre pienso, cuando hablamos de esto de la mascarilla, siempre pienso en los niños en el colegio, que están 5 horas seguidas con la mascarilla. A los niños hay que hacerle un monumento, porque cuando yo voy por la calle, yo la llevo quitada. Cuando voy por la calle no encuentro a nadie, la llevo en la mano y si me paro con alguien me la pongo. Pero cuando yo veo a los niños al colegio chiquititos, y los adolescentes también, todos con sus mascarillitas puestas, y sin protestar, sin decir nada, y todos en filita, uno detrás de otro, agarrado de la mano de su madre, y los veo en los colegios jugando los recreos con mascarillitas, hay que hacer un monumento a los maestros por haber conseguido eso, y a los padres, porque también tienen su parte, y a los niños por llevarla. Es decir, los niños son manejables, hay que ver con lo que se puede hacer con un niño, ¿eh? Yo le haría un monumento a los críos. Yo muchas veces me da hasta vergüenza, cuando yo voy por la calle sin mascarilla, lo veo, me la pongo. No porque me haga falta, porque yo no voy con nadie, pero va a decir, y eso es porque no la lleva. Y ya le digo, hay veces que como pase de cerca me la pongo, pues, simplemente porque el crío no vaya a pensar que porque sí y lo demás no. Pues sí. Bueno, y otra cuestión más. Este es un asunto también de gestión, ¿no? Porque dice, este oyente quiere saber cuánto puede tardar en recibir el resultado de una resonancia de cadera que se ha hecho. Bueno, yo no sé si Antonio puede tener la idea, ¿no? Sí. El informe, ¿no? Sí, claro. Él dice el resultado de la resonancia. Sí, sí. Yo te puedo decir que yo me he hecho, cuando me caí aquí en los callejones, me lastimé la mano, que me ha quedado inválida en parte y demás, pues me tuve que hacer varias resonancias privadas, porque si no me cortan la mano. Tenía infección por la zona que había caído ahí, que era un aparcamiento, que estaba desastroso, total, que me tuve y las tuve que pagar yo. Y la pagué y el resultado lo tenía a la media hora. Claro. A la media hora. Bueno, sobre todo en este caso que de hueso, que es relativamente... Pero claro, pagando. ¿Y si no la paga? Es lo que me voy a referir. Ahí tal con que esta persona, que a lo mejor la ha llamado porque le ha tardado tiempo, digo yo, si le hubieran dado el resultado a la media hora no hubieran dicho nada, pero en fin, yo creo que una resonancia, si no es algo muy complejo, al día siguiente está el resultado. Diferente que tenga mucho trabajo, la persona que la tiene que informar tenga acumulado muchas resonancias, tenga una a una, después la tenga que el administrativo mandarla, si se la ha hecho fuera, mandarla aquí a Ubrique, que al menos también el administrativo tiene mucho trabajo pendiente, también tarda, y después aquí que te den el número para 2 semanas, que también tarda, así que ahí va a estar con que, pero el resultado está, ya te digo, una persona cuando le informa, pues a la media hora lo tiene ya el resultado. Y si va de pago, pues te lo dan el mismo día, así que, pero te voy a tomar un cafelito y vuelve luego, que es lo que yo hacía. Simplemente te vaya a hacer, tomes un cafelito si quieres, o espera aquí, y he sacado el resultado. Me venía con mi resonancia y mi informe. Claro. Bueno, pues estas son las dos preguntas que teníamos nosotros hoy en el consultorio para realizar en el tiempo de la Escuela de Salud. Y aquí nos quedamos, Antonio. No sé si hay alguna otra cuestión más que quieras destacar antes de marcharnos para finalizar. Pues nada, que ahí sí hay un detalle que quería comentar, y es que vamos a hacer una promoción, pero no a nivel de Urique solo, sino de toda la sierra, como comentaba antes, de aquellas instituciones relacionadas con la salud, en fin, o con el deporte, como quieran, que quieran participar en mejorar la asistencia sanitaria en Urique con sus sugerencias, con sus posibles soluciones, pues nos lo pueden comunicar al Observatorio de Salud y nosotros pues la tramitaremos directamente a la gerencia o a la delegación territorial y nos responderán. Es decir, nosotros hablaremos como quieran ellos, o a título particular, o diciendo la asociación tal nos dice esto, esto y esto, en fin, como quieran ya, y nosotros o lo tramitan ellos, a mí me da igual, pero es hacerle, en fin, es como reñarte como antiguamente, ¿eh? Que te dicen, ¿me pueden mandar esto? Bueno, pues nosotros hacemos el trámite, después le damos la respuesta que nos hacen. Si después vemos que la respuesta que no es coherente o lo que sea, y si hubiera que recurrir a la Consejería de Salud, o a Defensor del Pueblo, o a los parlamentos andaluz, yo tengo las direcciones de los parlamentarios, yo ya antes de hoy, ya primero de mes, me puse en contacto directo con el parlamento y con los gabinetes de cada partido político, tengo las direcciones y además me atendieron perfectamente y si hace falta, pues se hace. Y además aquí los partidos políticos de Ubrique en este aspecto también tienen experiencia y pueden colaborar perfectamente con todos los ubriqueños, y si hiciera falta, creo que no, esperemos que no haga falta, pues a los más altos niveles, pues si es una cosa de importancia, pues se tramitará, ¿eh? Como ya se hizo en su tiempo, que tenemos experiencia en ello, y por eso le digo que simplemente poner coordinador@especialistasya.com, muy sencillo, coordinador@especialistasya.com, pueden contactar con nosotros y decirnos qué mejora considera interesante para todo el colectivo de Urique. Esto no es para personas a título particular que alguien tenga un problema, sino algo que afecta a todo. A todo el si alguien tiene algo, un título particular, debe dirigirse ella directamente con su nombre y apellido y su problema. Esto es para mejoras de la asistencia sanitaria en Ubrique. Bueno, pues de esa mejora y de la situación sanitaria actual en Ubrique se va a hablar en ese Consejo de Salud convocado para esta tarde en la ermita de San Pedro. Allí va a estar también representado el Observatorio de Salud con Antonio Rodríguez Carrillo. De ello hemos hablado hoy en la Escuela de Salud y aquí nos quedamos agradeciendo a Antonio que nos haya atendido en la jornada de hoy miércoles. Volvemos, si te parece, el miércoles que viene. Pues sí, el miércoles que viene. Que serán diferidos, está mi otra premisa, porque el miércoles que viene tengo reunión con el gerente gerente de toda la zona de la sierra, que yo pedí una entrevista con el director de distrito, porque no pudo estar la reunión del día 6, y de referencia para yo explicarle mi punto de vista sobre eso, dice, no hay problema, pero el gerente también me ha dicho que quiere estar en la reunión, digo, ay, estupendo, pues mejor, y yo creo que es una buena noticia, porque va a ser el miércoles por la mañana, y entonces pues grabaremos posiblemente este programa antes para que sean diferidos, pues para tenerlo. Pues ya nos contarás cómo marcha todos los procedimientos. Esperemos que bien. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Laura.